Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond. Buenos martes por la tarde, diligencios. Son las 5:30 de la tarde y eso quiere decir que volvemos al búnker de Ágora Sol Radio. Somos Álvaro, Teresa y un servidor. Y vamos a comenzar la segunda temporada de La Diligencia por todo lo alto. Queremos pedir disculpas por todo lo que hemos tardado en empezar el programa y por ello os vamos a hacer un regalo. Y este es una pedazo de entrevista con Brigitte Vasallo sobre las mujeres en el Islam. La entrevista será por teléfono, ya que no vive en Madrid, así que esperemos comenzar amigablemente con el teléfono y recordaros que podéis seguirnos en Twitter, @diligenciasradio y en Facebook, La Diligencia. Bueno, ¿estáis preparados para empezar vuestra segunda temporada en esta diligencia? Quiero decir que me encanta volver a escuchar esta canción. ¿Verdad? Sí. Es como trae muy buenos recuerdos. Sí, yo estoy emocionado. Vamos a verlo, ¿eh? Bueno, pues eso, llegamos ya. Este es nuestro segundo año en Ágora Sol, que es todo un logro. Y aunque nos ha costado empezar esta temporada, ha habido una falsa alarma, pero esperemos que siga adelante. Bueno, ¿cuáles son vuestra lista de deseos para este año? Diego, Teresa. Que no haya silencios incómodos o algo así. Quedaría muy bien, sobre todo en estos momentos, lo de los silencios incómodos. Gracias, Álvaro. Yo creo que podría estar gracioso que os rieseis cuando intento hacer alguna coña de estas mierdas que digo de vez en cuando. Gracias, Álvaro, de nuevo. ¿Algo más? Sí, yo desearía que no hubiera fallos técnicos, que pudiéramos conseguir que el teléfono funcionara. Pero para ello creo que vamos a contratar un técnico. Sí, sí, bueno. Para la próxima temporada. O intentar ya aprender ya del todo nosotros. Sí. ¿Hacemos un bote común? Bote común. Joder, es que Álvaro, nos has pillado aquí un poco. Sí, ¿verdad? Desprevenidos. Yo diría que tenemos que revivir a Walter Benjamin y conseguir entrevistarle porque. Pero eso es una coña universitaria que no. Que más ha influido en todas nuestras vidas en los últimos 3 años y le debemos mucho. Y mi último objetivo es vocalizar y que todos me entendáis. Estaría bien también. Bueno, y pon ya música de verdad. Vale, pues vamos a dejar de decir un poco de. Vamos a empezar a escuchar Poetic Pilgrimage, que es un grupo que nos ha recomendado nuestro gran amigo José Durán. Que tenemos que recordar que hicimos un programa con él. Claro, nos encantó. Nos encanta recordarlo cada vez que hacemos otro programa. Eso y es un grupo de mujeres británicas musulmanes, con lo que viene mucho a cuento, y su canción se llama Land Far Away. Tuned to the sounds of poetic pilgrimage, land beside the Abyssinians, seeking that land far away. Listen, tune. There is a land far away. There is no night, only day. And the angels prostrate, 'cause they're bathing in this race. I want to see that land that's far away. You know that place where there's laughter, joy and play. No corrupt disease. Innocent victims, no more senseless killings, and the blood that is spilling, and the rulers doing nothing but establishing pain, selling souls and civilians to secure the reign. Those who speak up the truth are deemed insane. You know the spirit is satanic. They wanna take over this planet. Me parece bien que cada uno crea lo que quiera, pero que no vengan aquí a imponernos su cultura. Es que tienen que integrarse. Es horrible lo que le hacen los moros a las mujeres. ¿Cómo pueden obligarlas a taparse? ¿No se dan cuenta que el burka es machista? Es que en Arabia Saudí no las dejan conducir. Las lapidan, les hacen la ablación. Yo no soy racista, pero... Yo tengo muchos amigos negros. ¿Quién no ha escuchado alguna vez alguna de estas frases? ¿Quién no ha oído a gente criticando a los musulmanes basándose en su supuesto machismo? Parece que vivimos en una sociedad perfectamente igualitaria y desde ella podemos criticar a otros por su sexismo. Ninguno de nosotros se consideraría racista abiertamente, muy pocos españoles lo harían. Pero, ¿qué ocurre si les preguntamos sobre el machismo en los países musulmanes? Hemos salido a la calle para ver cómo calan los prejuicios sin que nos demos ni cuenta. ¿Cómo, asegurando respetar otras culturas, las miramos por encima del hombro, seguros de nuestra superioridad? Pero, ¿cómo también somos capaces de pensar ajeno? Pero, ¿cómo también pues, somos capaces de pensar ajeno? De pensar críticamente y separarnos del discurso predominante. ¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre los musulmanes? Ahora vamos a escuchar un ejemplo. ¿Qué opinión tienes sobre los musulmanes? No, vaya pregunta para empezar. Pues cualquiera que... O sea, igual que otra persona que no sea musulmán. Pues son gente como nosotros, pero siempre tratándose del respeto. Pues nada, que cada persona es libre de creer en lo que quiera. Respeto. Pues le tengo respeto como le tengo respeto a cualquier condición religiosa o postura. Pues es una religión como la cristiana, como cualquier otra. Cultura tan respetable como las demás. ¿Crees que en las sociedades musulmanes se oprime a la mujer? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí lo creo. Sí lo crees. Oprime, para mi gusto, sí. Desde la mentalidad occidental, sí, porque hay ciertas cosas que una mujer musulmana no puede hacer que yo, por el hecho de ser europea y haber nacido en España y no en Marruecos, puedo hacer, entonces. En las ciudades musulmanas la mujer tiene un rol que sí se presta más a la opresión, pero que no difiere tanto del rol de determinadas mujeres en determinadas condiciones sociales de la sociedad occidental. ¿Crees que el Islam oprime a la mujer? Sí. Por supuesto. No es que la oprima a su sociedad, sino que ellas lo asumen porque es su vida y porque es su religión. A mí no me da la sensación de que las opriman, simplemente ellas tienen una visión de la vida que es distinta a la nuestra y nosotros, al no entenderlos, creemos que las presionan. Pero yo no creo que sea tan así. Yo creo que depende mucho de las interpretaciones que se hagan del Corán. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y cómo se... Sí, y cómo se lleva también. Y cómo se representa y cómo se lleva a cabo. Sí, sí. Por supuesto. ¿Crees que los musulmanes son más machistas que los españoles? Sí. Sí, obvio, sí, sí. Eso sí. Pues sí, son mucho más machistas, obviamente. No. Igual de machistas. No, hay diferentes formas de machismo. O sea, los musulmanes lo manifiestan a través de, a lo mejor, por las interpretaciones dentro de los ritos religiosos o de la cultura religiosa, pero los españoles también son machistas en otros ámbitos de otra forma. O sea, no creo que haya un nivel más o menos, sino diferentes formas de, más visibles, menos visibles, pero no... No sé, depende también de la persona, porque a lo mejor hay uno que es musulmán y tal y así, y no es tan machista como a lo mejor un español que es súper ahí revolucionario y súper tal, pero luego claro. Su mujer la pega en casa, pues. Muchas gracias. Y como la vida siempre te sorprende, una de nuestras entrevistadas se había leído el Corán, por lo que ponemos su testimonio aparte. En el Corán puedes encontrar posturas, tanto que están a favor o en contra de una misma posición, tanto en la mujer y en muchos otros temas. Hay partes que se habla bien y se reivindica los derechos de la mujer y hay otros que contraatacan. Entonces, es que es eso, es cada uno lo interpreta de la manera y coge los fragmentos que creen que son más importantes y así lo interpreta. Pero según lo que tú has leído, ¿puede haber una base en el Corán para que exista un feminismo con base en el Islam? Sí, sí, hay muchas partes en las que se exigen al hombre que se tenga que comportar bien con la mujer, que no pueda tener varias mujeres si no son capaces de mantenerla, que la mujer... Hay un papel fundamental en la mujer, lo que pasa que no se le toma en cuenta en las interpretaciones que se hace del Corán. Por ahí está. Este fin de semana hemos salido por diferentes zonas de Madrid, entre ellas Lavapiés, Sol, incluso la Plaza de Santa Ana. Incluso Getafe, el campus de Humanidades de Getafe. Y hemos hecho estas preguntas a la gente y bueno, pues hemos tenido esta miscelánea de respuestas. Muy interesantes muchas de ellas. Escuchado a Heli Love, es una superestrella del pop en el Kurdistán iraquí y durante el último año se ha destacado por su apoyo a los combatientes Peshmerga que defienden la región de los yihadistas. Nació en el seno de una familia de refugiados kurdos y debido a sus canciones ha sido amenazada por el Estado Islámico. En el videoclip de la canción que hemos escuchado, Revolution, se ve como un ejército de hombres y mujeres kurdos lucha contra el avance yihadista en un pequeño pueblo. Y de hecho se grabó cerca de la ciudad de Mosul, un pueblo abandonado a apenas 3 kilómetros del Estado Islámico. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de canciones y de tonterías y voy a proceder a presentar con gran emoción a nuestra primera invitada de la temporada. Con gran emoción, bueno, primero porque estoy muy contenta de volver a estar ante estos micrófonos, pero sobre todo porque es que soy muy fan y creo que puedo decir lo mismo de mis compañeras. Ella es Brigitte Vassallo, escritora, feminista, mediadora intercultural, activista por las relaciones no normativas y muchas más cosas que ahora nos contará. Como escritora ha publicado la novela Porno Burka, como periodista colabora o ha colaborado en Pícara Magazine, El Diario.es, El País, Diagonal y ha dirigido y presentado el programa de radio Perder el Norte. Como activista, lleva los talleres Occupy Love y Islamofobia e Islamofobia de Género, herramientas para descolonizar la mirada. Ella es hija de migrantes y ha vivido buena parte de su vida en el vecino Marruecos, con lo que podemos decir que conoce el tema desde dentro, y de hecho se ha especializado en diálogos interculturales. Y ya no quiero quitar más tiempo a nuestra entrevistada. Que le vamos a tener un minuto mientras hacemos la llamada. Exacto, mientras vamos a poner otra canción. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza que me mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Hola, Brigitte. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, vamos a proceder a la entrevista. Queríamos comenzar preguntándote porque nos hemos informado y hemos visto que hablas de Marruecos como una de tus muchas matrias. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, pues posiblemente que es un lugar donde yo me siento bastante en casa. Porque he vivido mucho tiempo allí, es un lugar al que siempre regreso porque me interpela, me hace replantearme, me enseña continuamente, así que bueno, es un lugar especial para mí, desde luego, sabiendo que Marruecos en su conjunto en realidad es un lugar concreto en un espacio concreto, no igual que tampoco es Cataluña entera, sino es Barcelona o es una zona de Barcelona, ¿no? Es un paisaje en concreto al que yo regreso. ¿Y qué otras matrias tienes, si te lo puedo preguntar? Pues posiblemente, pues eso, alguna zona de Barcelona, posiblemente algún grupo de personas en concreto, posiblemente algunos feminismos, es múltiple. Yo creo que mis maternidades son múltiples, afortunadamente. Bueno, Brigitte, vamos a entrar ya al tema que va a ser el principal del programa, que es la mujer en todo el Islam. ¿Qué imagen uh-huh. tenemos en Occidente de la mujer musulmana? O en España, por lo menos. Pues precisamente la imagen que tú has nombrado, de la mujer musulmana, es decir, de algo que es singular, que solamente es musulmana y que está encuadrado en una foto fija que se puede definir así como en dos pinceladas o que se puede dibujar en dos trazos. Yo creo que esa es la imagen que tenemos, no sé si en toda Europa o hay lugares con más trabajados que otros, al menos en el Estado español seguro, así a grandes rasgos, desde los medios de comunicación masivos, etcétera. Uno de los elementos más polémicos en Europa con respecto al Islam es el uso del velo. Siempre se dice que los musulmanes obligan a las mujeres a llevar el velo. ¿Cuánto hay de verdad en esta afirmación? Esto es una estupidez. Además, es que ni siquiera, no es que siempre se diga, es que solamente atendemos a cuando se dice eso, ¿no? Porque luego hay un montón de mujeres musulmanas que llevan velo, que dicen que no lo llevan en absoluto obligadas, y hay un montón de discursos que van totalmente en contra de eso, que dicen no hay una obligación o no hay más obligación que las obligaciones a las que estamos, a las que atendemos todas nosotras en el momento de vestirnos y en el momento de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras identidades, etcétera. Pero el hecho de pensar que siempre hay un hombre obligando a esa mujer a vestirse como quieres para empezar, pensar que todas esas mujeres tienen hombres alrededor, lo cual ya es presuponerles casi siempre heterosexualidad, porque casi siempre se nombra no a un hombre sino al marido, y presuponerles no tener agencia para decidir por sí mismas y hacer una cantidad de presunciones que son todas ellas racistas y machistas impresionante. ¿Comparado con otras religiones como el cristianismo, el judaísmo, es el Islam más machista? Bueno, el Islam es, si lo cogemos teológicamente, digamos, es la tercera revelación, la tercera parte de la revelación abrahámica, es decir, no son como cosas distintas el judaísmo, el cristianismo y el islam, sino que el islam simplemente añade un profeta, uh-huh. con lo que ese profeta que añade no puede ser tan diferente y no aporta una cosa tan diferente en esos términos que estamos pensando. Sí que añade una nueva parte de la revelación y en realidad no es la religión la que es machista, sino las personas y el marco en el que se inscribe es machista. Y en ese sentido, el planeta entero es machista. Ojalá tuviésemos espacios que no fuesen machistas, libres de patriarcado, pero desafortunadamente no hay espacios libres de patriarcado. Antes de hablar contigo, hemos puesto un reportaje que hicimos preguntándole a la gente en la calle sobre si... La primera pregunta era si qué opinas de los musulmanes y la segunda y la tercera si la sociedad musulmana oprime a la mujer y si los musulmanes son más machistas que los españoles. Entonces todo el mundo nos ha contestado que le respeta mucho a la religión, que no era como cualquier otra, y luego han dicho que la mayoría, sin lugar a dudas, que sí, que era una sociedad que oprimía a las mujeres y que los machistas eran por lo general más machistas. A esa encuesta le hubiese añadido la pregunta de ¿a cuántas personas musulmanas conoces? Ya, hubiera sido revelador también. O no, pero había gente que nos decía, yo tengo muchas amigas musulmanas que se quejan de... Y seguían por eso. Pero ya, bueno. Y a esa frase le podríamos añadir, yo tengo muchas amigas no musulmanas que nos quejamos de, efectivamente. La queja de sobre el machismo creo que es una de las cosas que nos une a musulmanos y no musulmanas. Pero ¿por qué crees que está tan extendida esta opinión de que los musulmanes son más machistas? Bueno, esa es una de las partes, de una de las formas en las que actúa el racismo, ¿no? El tema de la islamofobia no es una cuestión de gustos y desde luego no es una cosa que esté como asentada en formas, en datos empíricos, ¿no? Por mucho que es lo que nos intenta hacer creer. Esa es una de las formas que están registradas del racismo contemporáneo y del racismo moderno, como se le llama, ¿no? Decir, no, es que yo funciono sobre datos empíricos. Esto está sustentado sobre una base racista, de una primacía racial que luego hemos ido convirtiendo en una primacía cultural, que está enraizada en unas formas coloniales que se inician en el siglo XV con la llegada de las personas europeas a lo que ahora llamamos América y el consecuente genocidio, que se afianza en el siglo XIX a partir pues de eso, de las teorías de la raza, de la supremacía, etcétera, que vienen a justificar todos unas empresas coloniales en las que seguimos inmersas. Es decir, las empresas coloniales no pensamos que acabaron, estamos bombardeando Irak para conseguir una serie de recursos, etcétera. Es decir, las empresas coloniales europeas, estadounidenses, siguen en marcha y para poder seguir en marcha necesitan de un apoyo ideológico. Y uno de esos apoyos ideológicos es confirmarnos que nosotras somos personas más civilizadas y que tenemos una especie de deber moral de llevar la civilización, léase la democracia, léase la libertad, léase incluso el feminismo, a otras personas a partir de subyugarlas, maltratarlas, bombardearlas, saquearlas, etcétera. Sí, precisamente esta era una de las preguntas que te queríamos hacer, porque leyendo lo que escribes y oyendo lo que dices, nos ha recordado bastante a las ideas que planteaba Edward Said en su libro Orientalismo en 1978, y él hablaba de Oriente como una imagen creada desde Occidente, una construcción occidental, que entiende al oriental como el otro, como el bárbaro, el extranjero, y que esto ha servido para justificar el imperialismo. Y nos gustaría saber si esta concepción está superada o todavía sigue vigente. No, en absoluto, no está nada superado, pero es que además lo que es interesante en esa definición misma que has hecho es que fíjate que opera de la misma manera cualquier otro eje de opresión, y si quieres puedes utilizar el género. Yo en los cursos que doy de islamofobia de género lo trabajamos exactamente así, ¿no? El paralelismo de la construcción del otro como oriental o el paralelismo de la construcción de la otra como mujer, ¿no? Esas dos categorías sociales que surgen casi de una ficción y que se hacen a partir de una posición dominante, ¿no? Entonces, donde dices que los políticos, filósofos, etcétera, europeos crearon al otro oriental, pon pues las fuerzas hegemónicas masculinas, androcéntricas, etcétera, crearon a la otra mujer. Y nos funciona perfectamente. Entonces, no está nada superado. Es decir, esto se basa en un pensamiento, como decíamos, hegemónico, racista, además binario en oposición, que es la manera en que seguimos pensando. A pesar de que ya somos todas muy queer y ya somos todas muy no sé qué, pero nuestro pensamiento sigue estando enraizado en los binarios, además, opuestos. Y en las identidades cerradas y opuestas. En uno de tus textos hablas de la transversalidad del machismo. ¿Qué significa esto? Pues que el machismo no es una cosa aislada que puedas encerrar en un sitio. Es decir, todas estas son categorías que van de un lado a otro y que se encuentran por todas partes. A veces en estas como la que acabas de nombrar, ¿no? Que dices, no, son los otros más machistas, ¿no? Entonces la gente dice, no, porque yo he viajado a no sé dónde y he visto no sé qué y me ha sorprendido. Claro, el hecho de que tú salgas de tu contexto, ¿no? El contexto que tienes naturalizado, y de repente veas unas expresiones de género que te sorprendan, no quiere decir que sean distintas o que sean más fuertes o que sean más brutales o que sean no sé qué. Quiere decir simplemente que no las tienes naturalizadas y por eso las puedes ver. Entonces, lo interesante de hacer estos viajes como reveladores es volver a tu contexto y desnaturalizar a partir de ahí, hacer lecturas en tu contexto, ¿no? Entonces, el machismo, como tantas otras cosas, ¿no? Es una cosa que tenemos que leer transversalmente y además irlo eliminando de todas partes, ¿no? Y trabajando en todos los niveles y en todos los campos para ir visibilizando y para ir eliminando. Como te decía antes, que las entrevistas que habíamos hecho por la calle, algunas personas también nos decían, pero yo no veo mal que los occidentales ayudemos a los musulmanes a no ser machistas. ¿Qué tiene de malo esta afirmación? Wow, pues que que para empezar, mira, te podemos desmontar 50 cosas. Una de ellas es que considero que no hay musulmanes occidentales, empezamos por ahí. Hace como una oposición, una línea limpia y un corte limpio, ¿no?, entre lo que es ser occidental, y lo ponemos entre comillas porque también podríamos discutir infinitamente qué significa exactamente ser occidental. No, las personas argentinas, por ejemplo, son occidentales, ¿qué son, no? ¿Qué es esto de occidente? Y que no hay personas musulmanas y occidentales, que esas son dos cosas distintas. Luego, el tema de ayudar viene de arriba abajo. Tú ayudas, pues, cuando tú estás de pie, alguien que se ha caído, ¿no? Pero no supone un intercambio, es decir, el que se ha caído no te ayuda a ti a estar de pie, ¿sabes? Siempre hay una jerarquía en la cosa de ayudar. Y entonces, ¿desde dónde ayudamos, digamos, las personas del Estado español? Ya reduzcamos a lo geográfico esto de los occidentales. ¿Desde dónde ayudamos a quién? ¿A no ser machistas? En un Estado en el que tenemos cuántas muertes por violencia machista llevamos este año, y las muertes son la punta del iceberg, ya lo sabemos, de una cantidad ingente de violencia machista que además es estructural y se encuentra por todas partes. ¿Desde ahí vamos a ayudar a los demás a no ser machistas? Eso, hay una falta autocrítica en eso tremendo, que además refuerza el status quo de un patriarcado brutal como tenemos en el Estado español. Esto sería, como has dicho en tus textos, una postura paternalista o colonial hacia feminismo islámico. Entonces, pero nos gustaría saber, ¿cómo funciona este feminismo en los países musulmanes? Pues mira, como es importante no usurpar lugares de enunciación, ¿no?, para hablar de feminismo islámico tenéis que contactar a feministas islámicas, porque lo que no podemos seguir haciendo es estar hablando siempre de una alteridad fantasmal entre personas que no somos musulmanas y más, ¿no?, entre personas que no somos feministas islámicas. Lo que sí que siempre me apetece decir del feminismo islámico es que no es una cosa como así un movimiento que solamente interpela a las mujeres musulmanas, sino que estoy aprendiendo un montón de cosas que me sirven para pensar desde fuera del Islam también mis propias estructuras y que es una cosa que va más allá del hecho de ser musulmana, pues igual que el feminismo negro, los feminismos negros me sirven para pensarme como blanca y me sirven para pensarme a través de muchos ejes, es decir, no hace falta ser, que eso también es una forma de minorización, ¿no? Entonces el feminismo islámico es para las musulmanas en concreto, no, es para todas, lo hacen ellas para todas. Perdón, es que se nos ha caído un micro. ¿Qué se puede hacer en Occidente por la lucha por la liberación de la mujer sin caer en esta postura colonial? Por la liberación de la mujer en general. ¿De qué mujer? Primero, asentar de qué estamos hablando. Porque yo no sé si todas las mujeres necesitan liberarse. Ahora se me viene a la cabeza Condoleezza Rice y tipas de estas, o Margaret Thatcher y tal, que yo no sé si quiero hacer nada por su liberación, ¿no? O sea, por el hecho de ser leídas y nombrarse mujeres no tienen nada que ver conmigo, creo yo. Igual tendría que pensarlo. Pero luego, si queremos participar en luchas globales, la manera de hacerlo sin ser coloniales es situar nuestro pensamiento, deconstruirnos de una manera seria, de manera que entendamos que las cosas que pensamos y las cosas que creemos como verdades no son verdades con mayúsculas, sino son verdades situadas, que somos hijas de una corriente colonial, que somos hijas de la Ilustración y de unos valores concretos que nos hacen pensar como pensamos, y que somos las que lo seamos, somos blancas, y eso nos confiere unos privilegios sí o sí. ¿Qué nos sirve esto? Desde el feminismo hemos aprendido muy bien esto, ¿no? Cuando los hombres dicen, no, pero yo no quiero tener privilegios, los hombres cis. Y dices, bueno, no los quieres tener, pero los tienes, y entonces vamos a asumirlo y deja de llorar, y los tienes. Pues eso tenemos que aplicarlo a nosotras cuando estamos en el eje de raza. Es decir, no, yo no quiero tener privilegios. Bueno, pues yo lo tengo privilegios, tengo un mogollón de privilegios en tanto que blanca y en tanto que feminista blanca. Entonces, asumir esos privilegios, no usurpar lugares de enunciación, situar el conocimiento, no ponerme delante de las luchas de las demás, sino ofrecer acompañamiento, un acompañamiento recíproco. Es decir, dejarme acercar para aprender yo misma de esas luchas y ver cómo lo puedo aplicar. Y luego descolonizar los espacios coloniales. No ir a dar lecciones de cómo estar en otros espacios, sino coger los espacios en los que estamos y descolonizarlos todo lo que podamos. Hemos escuchado a Helilub, una artista kurda que canta por la liberación del pueblo kurdo. Pero, ¿qué opinas del movimiento kurdo como movimiento liberador de la mujer? ¿Es un ejemplo de feminismo dentro del Islam? Pues la verdad es que no lo sé. No sé si se nombran feministas islámicas. Tampoco doy por hecho que todas las kurdas sean musulmanas y que son de tradición musulmana, y eso es importante nombrarlo, porque fijaos que los medios de comunicación, cuando hablan de las mujeres kurdas, se olvidan de nombrarlas musulmanas. En cambio, a cualquier otra que esté racializada o que remotamente les pueda parecer que es musulmana, enseguida lo señalan, ¿no? Entonces, en cuanto al movimiento kurdo, si estamos hablando de su lucha contra de las regiones de Rojava, etcétera, me parece súper interesante, me parece interesante visibilizar a esas mujeres y visibilizarlas exactamente como mujeres leídas como musulmanas, que si viniesen a Europa a sufrir islamofobia, se las llamaría sumisas y se las trataría de ayudar y de liberar por todos lados. Bueno, ya cerrando un poco este tema, has publicado un libro, Porno Burka, que es una novela y no es una historia de... no es un ensayo. ¿Qué crees que puede aportar más una historia de ficción respecto a un ensayo? Bueno, para empezar, me permite experimentar cosas que en un ensayo no puedo experimentar, ¿no? En un ensayo, cuando afirmo cosas, las tengo que afirmar desde lugares mínimamente razonados, demostrados, vividos, transitados, etcétera. En cambio, una ficción te devuelve la posibilidad de estar explicando una historia particular. Es decir, cuando yo hablo de estos personajes, estoy hablando de esos personajes, no estoy haciendo una declaración de principios, aunque también, pero hacerlo a través de unos personajes con unas vidas concretas. Por otro lado, a mí se me hace mucho más divertido escribir ficción que escribir ensayo, a pesar de que también escribo mucho ensayo, pero sí que es una forma de lenguaje que me parece interesante, que me permite llevar las cosas hasta unos extremos que un ensayo no me permite llevar, y que, bueno, que yo me lo paso muy bien escribiendo ficción. Otros temas que tratas también es el poliamor. Entonces, una pregunta sería, ¿qué son los talleres Okupi Love? Bueno, estos son talleres que empecé a hacer como hace un par de años, donde trabajamos las construcciones amorosas. Yo, en este tema, bueno, en este tema espero que ninguno, pero especialmente en el tema de las relaciones no monógamas, yo no quiero dar fórmulas mágicas, no tengo fórmulas mágicas que dar. Y además me parece que precisamente una de las claves es desmontar un sistema que es el sistema monógamo, que va mucho más allá de unas prácticas, no para imponer otro sistema o para generar nuevos modelos o para generar nuevas jerarquías y maneras de hacer, sino para repensar cómo nos estamos relacionando y qué poderes están actuando sobre nuestras relaciones sexoafectivas. Entonces, en los talleres, pues a partir de un role-playing, vemos cómo construimos amores y vemos si se pueden construir de maneras distintas y qué se nos moviliza y qué entra en juego cuando intentamos construir de maneras distintas. Y esto sirve para si quieres tener una relación sexoafectiva, 7 o ninguna. Va mucho más allá. Siempre reducimos esto a la cuestión del número, ¿no? Obsesionados con una numeralidad que debe ser supercapitalista, cuando yo creo que la cuestión de fondo está mucho más allá del número de personas involucradas. ¿Por qué hay que ocupar el amor? Porque es un reducto que lo tenemos como bastante olvidado, también porque es un reducto doloroso, porque nos está generando un montón de violencia, si no me refiero simplemente a los asesinatos justificados en nombre de un supuesto amor que acaba siendo terrible, sino porque revisando nuestros currículums amorosos tenemos un montón de desastres y generamos un montón de violencias. No solamente las recibimos, las generamos también. Un montón de manipulaciones, un montón de mentiras, un montón de estrés, un montón de agobio y un montón de dolor. Así que algo está pasando con esto, que no lo estamos construyendo de una forma sana y hay que al menos ponerle el ojo ahí, poner el microscopio ahí, ¿no? Para ver qué está pasando con todo esto y de dónde viene y hacia dónde va. ¿Qué es el amor Disney? Bueno, es lo que se llama el amor romántico. Yo siempre me encuentro con muchas resistencias cuando digo amor romántico, porque me dicen que quiero acabar con lo de las velas y las cenas y no sé qué, los fines de semana por ahí. Y no es cierto, no es con eso lo que quiero acabar, al contrario. Pero entonces utilizo el término amores Disney, que es este amor muy marcado por el género, muy monógamo, muy infantilizado de alguna forma, ¿no? Con una sexualidad que nunca es real y con una afectividad que tampoco nunca es real. Todo es como un sueño y una proyección que se acaba en el momento en que entra en el palacio y cierran la puerta, y ahí es cuando empieza la vida real que nunca nos la enseñan, ¿no? Hemos estado buscando otras definiciones sobre el poliamor y hemos encontrado la siguiente, a ver qué te parece. A ver. El individuo que se considera a sí mismo emocionalmente capaz de tales relaciones se define a sí mismo como poliamoroso. ¿Estás de acuerdo? No. No, para nada, para nada, para nada. Claro, tú te puedes creer capaz de subir a la luna y no por eso eres no sé qué, ¿no? No, para nada. Me parece, bueno, a mí el poliamor me parece que, yo no uso esa palabra, de hecho yo hablo sobre relaciones no monógamas, pero bueno, digamos que el poliamor yo creo que es un paraguas para incluir relaciones no exclusivas. Yo hasta ahí me quedo, ¿no? Llamándolas no exclusivas, que luego sean no monógamas o no, ya es otra cosa. Porque creo que, y que además creo que viene de la antropología, ¿no? De un error de mirada antropológica, etnocéntrica, androcéntrica también, etcétera. Como decía antes, se focaliza en la cuestión de la cantidad. Entonces creemos que una relación monógama es una relación exclusiva y una relación no monógama es una relación que no es exclusiva, que hay más de dos personas incluidas en eso. Pero luego las dinámicas de poder que se dan en relaciones que incluyen a más de dos personas, las dinámicas de género, etcétera, y los mecanismos de construcción de esas relaciones no necesariamente son distintas a las relaciones a dos y exclusivas. Por lo tanto, yo no las denomino de manera diferente. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, que tú puedes tener cuatro novias y ser el gallito de un gallinero heterosexual, súper marcado por el género, con muchas peleas entre todo el mundo, y que eso para mí no es una forma distinta de hacer las cosas. Viene a ser la misma, pero multiplicada. ¿Por qué la sociedad es monógama? ¡Wow! Eso necesita una explicación muy larga. Pues mira, hay varios factores. Yo creo que la monogamia es un sistema que se fue implantando para reforzar la reproducción y para reforzar la patrilinealidad. Entonces, para conseguir reforzar la reproducción, tuvo que reforzar la idea de que somos hombres y mujeres, es decir, dividirnos de manera tan importante como lo ha hecho a partir de unas características sexuales y no de cualquier otras características que nos podría haber dividido, ¿no? Entre altas y bajas, pero no tuvo que escoger las características sexuales. Luego hacernos creer que somos complementarias entre hombres y mujeres, no entre seres humanos. Yo creo en la interdependencia de todas nosotras, ¿no? Pero creernos complementarios, es decir, incompletos si no estamos entre hombre y mujer. Y luego, para asegurar la patrilinealidad, tuvo que penalizar la sexualidad de las mujeres y penalizarla de infinitas maneras, ¿no? Y para garantizar al menos, además, esa penalización la tuvo que acabar haciendo equitativa, porque también si seguimos la historia de la sexualidad de Foucault, por ejemplo, fue tardío que los hombres, que la exclusividad sexual fuese recíproca, por ejemplo, ¿no? Hasta entonces los hombres o las mujeres evidentemente estaban en régimen de heterosexualidad exclusiva, los hombres podían pues campar un poco más a sus anchas, ¿no? ¿Y son positivas desde el punto de vista individual o sentimental las relaciones monógamas? Pues no sé si son positivas o negativas. ¿Son positivas las relaciones heterosexuales? Pues no lo sé. Son las relaciones normativas, ¿no? Eso es lo que sabemos. Y sabemos que tanto el sistema heterosexual como el sistema monógamo es un sistema implantado y con una serie de violencias adjuntas. Y en esas violencias no me refiero a que todas las relaciones heterosexuales sean violentas, como no me refiero a que todas las relaciones monógamas sean violentas. Pero, por ejemplo, una de las violencias adjuntas que van con el kit es la penalización de todo aquello que no sea heterosexual. Entonces, en tanto que hegemónicas, pues conlleva una serie de violencias para hacerlas hegemónicas. Entonces, ¿son nocivas las relaciones heterosexuales? Pues yo creo que no. Lo que es nocivo es que sean hegemónicas. Y de la monogamia diría lo mismo. ¿Son nocivas las relaciones monógamas? Pues creo que no. Lo que es nocivo es que sean hegemónicas y, por lo tanto, impuestas desde una serie de poderes estructurales. ¿Y cómo cambiaría la sociedad si dejara de ser la monogamia el tipo de relación normativa? Pues depende de cómo construyamos lo que viene? Esa es una gran pregunta. Es decir, si estamos hablando de romper la monogamia para construir una sociedad individualista, yo creo que estamos en esta encrucijada, ¿eh? Es decir, ahora mismo hay como dos intereses cruzados en hacer que rompamos la monogamia. Uno es del neoliberalismo, el capitalismo salvaje, que nos quiere como individuos ya aislados, ¿no? Rompiendo el último núcleo de vínculo afectivo importante que era como la pareja. Sí. Pero por otro lado también estamos la gente que lo que estamos reclamando es ensanchar ese núcleo afectivo potente y no dividirnos en individuos, sino hacer de nuevo crecer las comunidades en donde no nos entendamos las unas a las otras como enemigas potenciales, donde no cerremos fronteras a partir de ese núcleo, sino que las puertas estén abiertas y podamos compartir espacios de otra manera. Entonces, en esa encrucijada, veremos hacia dónde van las cosas. Yo espero que las cosas vayan precisamente, pues claro, pues hacia lo que yo también estoy trabajando y poniendo el cuerpo, ¿no? Hacia relaciones que no solo no sean exclusivas, sino que sean inclusivas, donde podamos hacer redes afectivas y redes de apoyo que sean más amplias que el modelo que tenemos ahora. ¿Y cómo de difundidas están estos conceptos en la sociedad? El concepto de relaciones no monógamas, de normatividad, ¿crees que la gente le suena, los conoce? Bueno, yo creo que el poliamor está como de moda. Está de moda lo más mainstream, normativo, etcétera. Y claro, siempre como la forma más fácil es lo que más tiene visibilidad, ¿no? Lo que más periódicos vende, etcétera, etcétera. Luego también creo, yo moviéndome por comunidades y conociendo gente, ¿no? Con toda esta suerte de poder ir por ahí, pues haciendo presentaciones y conociendo a gente, pues veo un montón de gente anónima que no sale en los periódicos y que no está haciendo ruido, que están teniendo, construyendo relaciones de formas alucinantes y en el sentido maravilloso del término, ¿no? Y que están construyendo mundos que ya son nuevos y lo están haciendo, o sea, esto está pasando. Y bueno, para terminar, nos has dicho un poco antes cuando has dicho qué es lo que buscabas con que se rompiera esta normatividad. ¿Qué te lleva todo este activismo respecto al feminismo, a la mujer dentro del Islam, a las relaciones no monógamas? ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Qué estás buscando? Es decir, la verdad, no me he expresado bien, pero... Pues mira, creo que estoy... Pero lo reformulo. ¿Qué es lo que querrías ver? ¿Cómo querrías ver la sociedad cambiada gracias a estos activismos? Mira, yo lo que estoy buscando sinceramente es que la vida se me haga un poco más soportable, porque me parece insoportable. O sea, que a mí me gustaría estar en el sofá leyendo, pero realmente me parece tan horroroso un poco todo, que la única manera de vivirlo es estando en el activismo, ¿no? Y estar haciendo resistencia. Lo que a mí me gustaría, ¿no? Lo que en mi cabeza pienso, ostras, ¿cómo podríamos hacer eso? Es una construcción de alteridad que no fuese binaria, que no fuese colonial, que no tuviese todas estas marcas, ¿no? Pero ahí mismo yo estoy en el proceso de construcción. Yo estoy en el proceso de construcción de saberme blanca, de ver cómo puedo estar en espacios sabiendo que lo soy, queriendo trabajar en según qué espacios, sabiendo que voy a colonizar por mi sola presencia. Y todo eso es doloroso. O sea, hay un movimiento interno que es como cuando te crujan los huesos, es doloroso. Pero al mismo tiempo a mí me parece que es la única forma vivible de estar en el planeta. Bueno, Brigitte, pues muchísimas gracias por atendernos. Y... Al contrario, a vosotras. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Venga, un abrazo. Chao. Un saludo. Chao. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Abuso de Poder, del grupo Gabilonia, y os dejamos con ella. La juventud. No somos como tú, siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha, llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta, y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud tiempo cuando entro en pollo. Sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Vine de siete de parte de pueblo, rapero sin pero. Seguimos entero, vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No, lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos. Os agradecemos infinitamente a Brigitte Vasallo este rato porque hemos aprendido muchísimo. Porque nuestro objetivo básicamente con esta entrevista era aprender. Ya habéis visto cómo hemos usado conceptos que igual no eran los adecuados, nos hemos equivocado y todo, pero... A partir de ahora vamos a hablar con muchísima propiedad del tema y vamos a ser unos expertos y vamos a extender la palabra a todas esas personas que Y quiero que vosotros hagáis lo mismo. Exacto, que todas esas personas que nos dijeron sí, obvio, claro que sí, que las sociedades musulmanas son más machistas, pues por lo menos que se lo piensen un poco antes de decir y afirmar cosas de manera tan rotunda. Claro. Pues qué penita, pero que esto se acaba. Así que nada, yo hoy no quiero despedirme muy con mucha extensidad, no, muy extensamente, porque al final me voy a emocionar. O sea, tenía tantísimas ganas de volver a la radio después de todo este tiempo que... 50 minutos y 51 minutos y se me ha hecho cortísimo esto. Pues sí. Ojalá las clases fuesen así también. Nada, que espero que a vosotros también se os haya hecho muy corto y os haya gustado tantísimo como a nosotros. Queremos daros las gracias, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos esta hora semanal tan divertida y, bueno, pues al fin y al cabo por escucharnos. Darle también las gracias a Brigitte Vasallo por atendernos y responder tan maravillosamente las preguntas. Y hasta aquí el primer programa de la segunda temporada. Podríamos poner también ahí, segunda temporada. Vale, que es que sí. Lo hagamos. Para la próxima vez, sí. Tenemos que poner ahí como celebrando que ya es la segunda temporada, ¿vale? Creo que merece la pena. Si no puedo gritar yo, que me gusta también gritar. Seguidnos en Twitter y en Facebook para enteraros de los nuevos temas que vamos a tratar y os esperamos el próximo martes aquí a las 5:30. Un besito, hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos. Un beso a todos y todas.